Estamos en comunicación con José Olivera, secretario general de la de FENAPES, de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria. Bueno, un día muy particular, un día de elecciones, donde se elige la representación docente en el Consejo Directivo Central del CODICEN de la ANEP, y también, bueno, la elección de las asambleas técnico-docentes a las ATDs de cada subsistema de carácter departamental, y bueno, en marco de jueves una gran jornada de lucha docente en el marco del paro nacional de 24 horas de la FENAPES. Hubo ocupación de diversos liceos, tanto en Montevideo como en distintos puntos del interior, y estas acciones son en protesta contra la definición de elección de horas virtuales, el recorte presupuestal y en contra de la persecución sindical a profesores de San José. Y para interiorizarnos en estos temitas estamos en diálogo con José Olivera, que le agradecemos muchísimo la comunicación. Buenos días, José, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días, un saludo a todos y a todos ustedes en la radio y en la audiencia. Aquí estamos en la ciudad de Canelones, estamos relativamente cerquita, donde hemos venido de temprano en la mañana recorriendo distintos circuitos en distintas localidades de aquí del departamento canario. Bien. Particularmente hemos estado en La Paz, en La Piedra, y bueno, estoy recorriendo en este momento saliendo de los locales aquí en la ciudad de capital del departamento, ¿no? Bueno, ¿cómo viene esa jornada electoral, José? Viene tranquila de momento, con algunos problemas organizativos. Esta es una elección que ha ofrecido siempre dificultades desde el punto de vista organizativo para la Corte Electoral. Recordemos que en más de una elección, de que hay docentes que votan en más de una oportunidad, en función de que se desarrollan distintas elecciones paralelas. Pero en principio diríamos que más allá de estas dificultades que ya son sabidas, se ha volcado de todas formas tempranamente el cuerpo docente a votar. Nosotros salíamos de Montevideo hoy temprano y en varios puntos de la capital ya se había concentrado un número importante de docentes para votar en distintos locales. Lo mismo vimos en La Paz, en Las Piedras y bueno, y aquí en Canelones, donde el voto ya no es observado, es un voto simple, ha disminuido sustantivamente la presencia de votantes. No hay esas grandes colas que vemos en las comisiones receptoras de votos especiales, donde se vota observados, donde la gente, bueno, particularmente accede a votar observado en el primer lugar que le queda más cercana de su domicilio, ¿no? Perfecto, José. Bueno, aparte, bueno, la representación docente en el Consejo Directivo Central de la ANEP, digamos que es lo único que dejó la LUC, digamos, de representación, ¿no? En el cambio que generó la LUC sobre la dirección, digamos, el gobierno, si se quieren, en los distintos subsistemas, ¿no? O sea que es como fundamental, por lo menos, tener representación en este espacio, que es lo único que quedó. Sí, lo único que quedó en términos de representación, y esto es obra obviamente de la ley de conciliación y de quienes nunca creyeron en la representación docente, se lo traímos de la educación, a pesar que después han presentado candidatos, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional, a ocupar esos cargos. Obviamente que aquí hay una larga historia, sobre todo desde el Partido Colorado, de eliminar siempre cualquier espacio democrático de representación docente, que no es con la LUC que lo vemos por primera vez, sino que, por ejemplo, la 14.101, ley de educación que regió en el país, incluso durante la dictadura, creación del doctor Julio María Sanguinetti cuando era ministro de Educación, también fue contra esa orientación de representación docente. Tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional, siendo oposición, votaron en contra de la Ley General de Educación que se aprobó en el primer gobierno Frente Amplista. Por lo tanto, lo de la LUC no nos extraña, es una concepción histórica de los partidos de la derecha uruguaya que nunca creyeron y siempre intentaron limitar la representación docente en estos organismos, a pesar que, reitero, en más de una oportunidad han presentado sus propios candidatos en coalición, incluso como aconteció en el 2015, que les permitió, entre otras cosas, ocupar uno de los cargos en el CODICEN de la ANEP. Clarísimo. Y qué paradójico, ¿no? Que maten el sistema de representación y que a su vez lo quieran ocupar. José. Sí, y perdón, insisto con esto, es una concepción histórica de los sectores más atrasados desde el punto de vista político ideológico, ¿no? Porque ya en la 14.101 de Sanguinetti no solamente se controló, se creó el CONAI como organismo de controlador político ideológico sobre el sistema educativo, sino que se eliminó la representación docente, porque hasta hace año, por ejemplo, en el Consejo de Educación Secundaria había una fuerte representación docente, donde incluso en la última elección que se hizo en ese, bajo ese formato, allá por el año 67, los tres candidatos que estaban en disputa, los ocho o tres cargos, fueron ganados por la FENAPES, que después se les prohibió asumir cuando se definió nombrar a una determinada persona para presidir el Consejo. O sea que ahí hay una coherencia histórica de estos sectores, aunque parezca contradictorio, como tú bien señalabas. Clarísimo. Bueno, José, el jueves hubo un paro de 24 horas de las FENAPES, hubo ocupación de varios centros educativos en distintos lugares del país, y bueno, las principales reivindicaciones son el tema de las elecciones de horas virtuales, el recorte presupuestal y bueno, la persecución sindical a los profesores de San José, que es algo que lejos de cerrarse ese capítulo se está profundizando, empeorando ahora con bueno la reciente decisión de proponer la destitución de dos docentes. Contanos un poco de estos temas, como los detalles, digamos, de bueno, qué implica lo de la elección virtual de horas, dónde son los recortes, los peores recortes, por lo menos, porque ahí sabemos que hay recortes por todos lados, y bueno, y en la situación de los integrantes de FENAPES de San José. Sí, bueno, a esta síntesis conceptual que tú hiciste, yo le daría el siguiente orden. Primer elemento es el recorte presupuestal brutal que está recayendo sobre el sistema educativo. Las autoridades de la educación, con Robert Silva a la cabeza, han hecho un esfuerzo por instalar un relato en nuestra sociedad de que ese recorte no existe, o no existía, mejor dicho. Sin embargo, los 56 millones de dólares de recorte presupuestal de la ANEP hoy son muy evidentes y están siendo visualizados por su efecto negativo, tanto por trabajadores como por estudiantes y las propias familias. Y lo peor del caso es que este reporte tiende a profundizarse también para el próximo año, donde anuncios muy recientes de la Dirección General ya están planteando la reducción de cargas horarias importantes para el próximo año. O sea que esta situación tiende a empeorarse. En segundo lugar, para esconder esta triste realidad, y no hacerse cargo de lo que ello impacta, incluso dejando a decenas y decenas de docentes, particularmente jóvenes, sin trabajo o subempleados, salen con esta propuesta de cambio de una elección en un formato virtual que no tiene ningún tipo de garantía para el conjunto de trabajadoras y trabajadores, ni para los propios estudiantes, que se pueden ver lesionados su derecho a contar con los docentes mejores calificados, generándose objetivamente condiciones para el amiguismo, el acomodo, es decir, la vieja política que en los 90 era muy común cuando estas mismas personas fueron gobierno en la educación, algunos nombres incluso se repiten. Y como todo esto obviamente iba a generar un proceso de rechazo, de movilización, de denuncia, está la represión como instrumento que busca generar la autocensura y el miedo dentro del cuerpo docente. En este marco hay que inscribir la pretensión de la institución de un conjunto de compañeras y compañeros del Liceo 1 San José, donde no existen garantías de ningún tipo, y lo que se configura con total claridad es un proceso de persecución político-sindical. Por lo menos hay tres elementos que claramente demuestran esto. En primer lugar, el expediente de lo que fue oportunamente la denuncia por la situación de San José fue archivado por la anterior administración. Esta administración lo desarchiva, vuelve a hacer una investigación administrativa sin garantía, con mucha opacidad, e instruye un sumario que puede concluir en la destitución de algunas o algunos de estos compañeros. Ahora, lo llamativo, que en el acta de sesión del Consejo de Educación Secundaria de el anterior Consejo, cuando se trataron estos temas, habían 4 expedientes más aparte del de San José. Y hoy lo que tenemos es que todos esos expedientes que fueron archivados por la anterior administración con el mismo criterio que referían a supuestas violaciones de la laicidad, solamente se han reabierto 3 que tienen que ver, o casualidad, con la participación o la sospecha de participación de dirigentes sindicales en situaciones que fueron denunciadas por distintos actores. Ahora, en los expedientes en donde se denuncian a connotados militantes del Partido Nacional, siguen archivados tal cual lo dispuso el anterior Consejo. Por lo tanto, es claro que acá hay una selectividad de la administración que está siguiendo lineamientos políticos partidarios que vienen con un sed de venganza, de revanchismo, y están generando las condiciones para esa persecución política en concordancia, incluso con algunos legisladores. Hay que ver lo que la Berrego Don Sosa, comisión investigadora de diputados, conducida, orquestada, manejada por el diputado Gimpani, que ha tenido como única labor desde que asumió como legislador perseguir a los docentes. Y en segundo lugar, cuando uno analiza los aspectos jurídicos del proceso, se encuentra con que los abogados de jurídica se han limitado solamente a responder aspectos formales, pero nunca a responder aspectos de fondo, con informes que se han presentado por prestigiosos constitucionalistas, administrativistas, catedráticos en materia de relaciones laborales, que nunca fueron respondidos por los servicios jurídicos. E incluso más, con más de una actuación por parte de algunos de estos abogados de jurídica, que ha omitido más de una opinión, o más de una vez, omitió opinión sobre el mismo caso, lo cual violenta cualquier principio de la garantía del debido proceso. Por lo tanto, nosotros vamos a dar batalla, y de hecho estamos terminando de construir la denuncia ante el Comité de Libertad Sindical, que va a ser presentada por la FENAPES, con el apoyo del PCNT y el patrocinio de la Internacional de la Educación, esta confederación de sindicatos de educación a nivel mundial, que tiene una destacada actuación en distintos organismos de los que integran el sistema ONU, incluida la OIT. O sea, aquí estamos viendo un proceso de persecución político-sindical que no se visualizaba para los más veteranos que lo vienen analizando, por lo menos desde la época de la dictadura. Buen día, José, ¿qué tal? Quería hacerte una consulta con respecto a lo que venías hablando. ¿A raíz de qué? Porque se habla de violación de laicidad. ¿A raíz de qué concretamente es que se inició el proceso este de sumario contra 14 profesores en total? Y perdón, y la segunda parte de la pregunta vendría a ser, ¿qué implicaría una supuesta destitución para estas dos profesoras en particular, o para cualquier otro profesor? Bueno, a ver, la denuncia se origina por supuesta violación a la laicidad. Como no se comprueba, no hay elementos materiales que haya o permitiera concluir que se había violado la laicidad, al servicio jurídico se le ocurre imputarles a los denunciados el delito de proselitismo, establecido por el artículo 58 de la Constitución de la República. Esto ya de por sí es violatorio de cualquier procedimiento, porque en el marco de la investigación administrativa que lleva adelante el Consejo de Educación Secundaria, a hoy Dirección General, se generan condiciones para imputarle a los denunciados otros delitos que no estaban ni siquiera denunciados. O sea que ya ahí tenemos un primer problema. Se utilizó el procedimiento disciplinario para buscarle la vuelta y encontrarle algún elemento que permitiese imputarle algún delito, porque el delito por el cual fueron denunciados no se pudo comprobar. En segundo lugar, es claro que el proselitismo tiene como causal directa la destitución. Esto es la eliminación de las funcionarios o los funcionarios de todos los ámbitos educativos públicos, donde no van a poder ejercer nunca más. Y aquí estamos hablando de profesores intachables, pero dicho por la comunidad maragata, no por quien habla, que tienen una trayectoria intachable como funcionarios docentes, de muchos años la mayoría de ellos, otros muy jóvenes que han hecho un esfuerzo brutal para poder estudiar, para poder recibirse y obtener su título, y hoy se enfrenta en este proceso de persecución sindical a no poder ejercer el resto de su vida aquello para lo cual se formó. Y el hecho en sí que se denunció es un acto, de carácter sindical. En este país nadie puede ser extraño la existencia de una central única de trabajadores, que esa central históricamente, aparte de defender por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, ha tomado posición históricamente sobre los grandes temas que conforman los debates ciudadanos. Nosotros como PCNT y la FENAPE como parte del mismo tomó una posición contraria a la reforma Vivir Sin Miedo que impulsara el ex senador Larrañaga. En ese marco se inició por parte de la FENAPE una campaña que consistente en donde los afiliados se tomaban una foto con un cartelito y eso después se utilizaba en las redes sociales como elemento de propaganda. Este hecho se ocurrió dentro del liceo, en horario donde no había estudiantes, y en el marco de la vigencia de normas propias del organismo, que no prohíbe, sino que habilita, promueve la realización de actividades sindicales dentro de los centros educativos, que son para nosotros los centros de trabajo, tanto en el horario de funcionamiento como fuera del horario de funcionamiento institucional. O sea, aquí nadie pudo comprobar, para que haya proselitismo tiene que haber un público presente que me escuche, que interactúe, tiene que haber lo que se llama prolésitos, ¿no? Es decir, gente que uno sobre la cual quiere influir. Y ese extremo no se pudo comprobar jamás, sino que simplemente los compañeros y las compañeras se dedicaron a tomar una foto, que hoy algo normal en la vida ciudadana producto de los cambios tecnológicos, y esas fotos no se publicaron en una pancarta dentro del liceo, ni una cartelera dentro del liceo, ni nada por el estilo. Se usó en muchos de los casos de sus redes personales. Tremendo. Bueno, eso es el hecho que lleva entonces a que alguien denunciara a los docentes, la propia dirección del liceo, una militante del Partido Nacional que ha estado involucrada en actos de persecución históricamente, y cuando no se pudo comprobar entonces la violación de la laicidad, se le ocurre a los servicios jurídicos de secundaria una dudosa imputación que es la de proselitismo. Tremendo. Entonces, esta es la situación real y concreta que estamos viviendo, y que uno la inscribe en este marco del nerviosismo que tienen varios sectores del gobierno, particularmente el herrerismo y los sectores más conservadores y reaccionarios del Partido Colorado, que vienen con sus viejas prácticas, ¿no? No hay que olvidarse que los servicios jurídicos de la ANEP siempre han estado teñidos de una lógica persecutoria, y que esto no se cambió estructuralmente incluso durante los gobiernos frente amplistas, de que allí sacamos personajes como el actual senador Domenech, que fue instructor sumariante en dictadura, y todos sabemos lo que pasó en dictadura. Bueno, yo creo que esto es parte de lo que tenemos que discutir con la sociedad en términos de la construcción de futuro, pero reitero, hoy hay una situación concreta, el peligro de la institución para un conjunto de compañeras y compañeros intachables que como sindicato vamos a enfrentar con todas las herramientas a nivel nacional e internacional. Sí, bueno, tenemos un, como decías vos, un abogado sumariante de la dictadura que encontró la vía democrática de entrar en el Senado. Bueno, por último, y para ir cerrando entonces más o menos, ¿cuál es la situación actual en la que se encuentran las dos profesoras que tuvieron el pedido de destitución? No, las dos personas están en actividad. Acá estamos hablando de un informe del director de jurídica que, contrario a la garantía de debido proceso, en vez de excusarse, interviene en el tema porque ya había fijado posición anteriormente, porque también había sido instructor de otra parte de los sumariados, le recomienda a la Dirección General de Secundaria la destitución de estas compañeras. Obviamente que hay un largo trecho todavía para recorrer hasta que se concrete la destitución. Nosotros creemos que sería un extremo gravísimo para nuestra democracia y para nuestra vida republicana, y estaríamos hablando de un antecedente que no existe, por lo menos desde la dictadura para acá. Y esto nos parece que, con lo que nos ha constado, con lo que nos distingue en el mundo, la fortaleza de nuestra república, de nuestra democracia, es una muy mala señal, implicaría un retroceso gravísimo para las pautas de convivencia democrática, perdón, en nuestra sociedad. Clarísimo, José. Bueno, ojalá que esto llegue a buen término, que sea, que no se le dé andamiento a esta cultura del miedo que quieren imponer, que en definitiva es para tratar de limitar que la libertad de expresión y la organización de los trabajadores y trabajadoras, pero es una intención clara. Ojalá que al final del camino se prime, digamos, el respeto a las libertades sindicales y libertades también de expresión y de organización. Y te agradecemos muchísimo esta comunicación y, bueno, siempre los micrófonos de Spica abiertos. Hablamos muchas veces con compañeros integrantes de la FENAPE de acá de Santa Lucía. Y, bueno, esta instancia queríamos comunicarnos con contigo como para tener un contexto más a nivel nacional, que, bueno, los compañeros acá siempre han hecho un análisis detallado de las problemáticas del sistema educativo. Así que agradecerte mucho la comunicación. No, gracias a ustedes, y en verdad le da oportunidad que nos dan para, a través de este espacio, poder estar denunciando estas cuestiones. También es parte de la lucha que llevamos, por lo tanto los agradecidos somos nosotros, porque nos permite llegar a este puente con la sociedad en el marco de una lucha que va a ser dura, que va a ser en términos de mediano y largo tiempo, y donde están en juego cosas muy caras para nuestra democracia y para nuestra república. Así que agradecidos nosotros y, como siempre, a las órdenes. Impecable, nos vemos, chao, un abrazo. Gracias, chao. Chao, chao. Charlamos con José Olivera, secretario general de la FENAPES, hoy en días de elecciones, de representaciones docentes, y, bueno, en el marco de varias reivindicaciones. Bueno, lo que estaba, los detalles de esta persecución es realmente, es totalmente, parece que fuera algo, debería ser algo... Ficción, esa es la palabra. De Netflix. Parecía una ficción, pero es... ¿No? No, porque es realmente sí. Muy fuera de foco. Es grosera. La realidad supera la ficción. Es un fascismo, siempre. O sea, son políticas fascistas. En sí, esto ¿no? es. Si, o sea, quería, si alguien quería una definición, ¿verdad?, de fascismo... Ahí tiene algunas pildorillas, sí, de fascismo que se le escapan al gobierno. Sí. Tremendo. Escuchamos un temita cortito de... Y vamos enseguida a charlar con... Mónica Puleri. ¿Qué vamos a escuchar, Carliño? Porque yo no lo estoy mirando y ya me olvidé de lo que me dijo. Vamos a escuchar otra de las bandas que van a estar en la fiesta. Sí sé quiénes son. Vamos a escuchar a los Del Galpón. Tremenda banda. Y vamos a escuchar el tema... Las alarmas que están sonando de la represión. Vamos a escuchar de la sesión del Cuarto Amarillo el tema Alarmas, de los Del Galpón. Vamos arriba. Por ahí las horas que nos vemos decían sonar. camiseta mía.